Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! Cuento Yo Soy Peter. Era un barzucho de mala muerte, en uno de los barrios más turbios de la ciudad. El ambiente sórdido parecía extraído de una novela policial de la serie negra. Un pianista borracho y ojeroso golpeaba un blues aburrido. En un rincón que apenas se divisaba entre la poca luz y el humo de cigarros apestosos. De repente, la puerta se abrió de una patada. El pianista cesó de tocar y todas las miradas se dirigieron a la puerta. Era una especie de gigante lleno de músculos que se escapaban de su remera, con tatuajes en sus brazos de herrero. Una terrible cicatriz en la mejilla le daba aún más fiereza a su cara de expresión terrible. Con una voz que helaba la sangre, gritó: ¿Quién es Peter? Un silencio denso y terrorífico se instaló en el bar. El gigante avanzó 2 pasos, agarró una silla y la arrojó contra un espejo. ¿Quién es Peter? Volvió a preguntar. De una mesa lateral, un pequeño hombrecito de anteojos corrió su silla. Sin hacer ruido, caminó hacia el gigantón con voz casi inaudible. Susurró: Yo soy Peter. ¡Ah! ¡Tú eres Peter! ¡Yo soy Jack! Y con una sola mano lo levantó en el aire, lo arrojó contra un espejo, lo levantó, le pegó 2 cachetadas que parecía que le arrancarían la cabeza. Después le aplastó los anteojos, le destrozó la ropa y por último lo tiró al piso y le saltó sobre el estómago. Un pequeño hilo de sangre empezó a brotar de la comisura de la boca del hombrecito, que quedó tirado en el piso, semi-inconsciente. El gigantón se acercó a la puerta de salida y antes de irse dijo: ¡Nadie se burla de mí! ¡Nadie! Y se fue. Apenas la puerta se cerró, 2 o 3 hombres se acercaron a levantar a la víctima de la golpiza. Lo sentaron y le acercaron un whisky. El hombrecito se limpió la sangre de la boca y empezó a reírse. Primero suavemente y después a carcajadas. La gente lo miró sorprendida. Los golpes lo habían dejado loco. «Ustedes no entienden», dijo, y siguió riéndose. «Yo sí me burlé de ese idiota». Los otros no podían evitar la curiosidad y lo llenaron de preguntas. «¿Cuándo? ¿Cómo?». Con una chica, por dinero. ¿Qué le hiciste? ¿Lo mandaste preso? El hombrecito siguió riendo. No, no, yo me burlé de ese estúpido ahora, delante de ustedes. Porque yo, y reía, reía, yo no soy Peter. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!